Vamos a repetir ese aplauso y vamos a despedir a Jesús sacramentado. El Señor se ha pasado con nosotros. El Señor ha estado grande con nosotros esta noche. Dale tu mejor aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor es Rey, gobierna sobre toda la tierra. Publica de su gloria sus maravillas entre los pueblos. Majestad y esplendor en su presencia hay poder y belleza. Él nos da la victoria con el poder de su santo brazo. Porque el Señor es grande, digno de alabanza, más excelso que todos los dioses. De júbilo estallad, su nombre celebrad, pues su reino ha llegado ya. Reina, reina, reina el Señor mi Dios. Reina, reina, reina en mi corazón. Se ha sentado en su trono de majestad. Suyo es el dominio y la autoridad. Ah, sobre toda la tierra, publica de su gloria sus maravillas entre los pueblos. Majestad y esplendor en su presencia y poder y belleza. Él nos da la victoria con el poder de su santo brazo. Porque el Señor es Señor. aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ese grito de júbilo! ¡Gloria a Dios! Un aplauso al Señor, porque el Señor ha estado grande con nosotros.